Hola, mi nombre es Susi Maresca, soy reportera gráfica. Estuve ayer en las inmediaciones del Congreso donde sucedió la represión a los jubilados. Fue una represión brutal y un poco como dice la compañera, lo vimos en Jujuy hace un año y medio cuando la reforma inconstitucional se implementó en la provincia y empezaron a reprimir y a encarcelar a los luchadores por el agua. Un poco lo que sucedió allí fue un laboratorio para luego implementarlo en todo el territorio nacional, porque sabemos que en Mendoza también han reprimido y han detenido personas, en el sur al pueblo mapuche, en el norte también siguen reprimiendo y encarcelando a compañeros y compañeras que están en pie de lucha por los bienes naturales y por los derechos de todas las personas, los seres humanos y no humanos que habitamos esta tierra. Lo de ayer fue tremendo, hablábamos con algunos colegas y decíamos, eso que le pasó a Pablo Grillo nos podía haber pasado a cualquiera. Estamos cada día metiéndonos más cosas para cubrirnos de la represión, para poder documentar lo que está sucediendo. El año pasado yo recibí 4 balazos en la pierna izquierda que me generaron muchas complicaciones también por documentar, igual que tantos otros compañeros y compañeras, reporteros gráficos, reporteros de medios alternativos. Hay mucha gente que arriesga su vida en este contexto para contar lo que nos está sucediendo como país, como territorio. Y lo de ayer fue una salvajada. A última hora, cuando se llevaron a más de 60 personas ahí en Avenida de Mayo y Lima, normalmente no hablo con la policía, pero en ese momento estaba tan angustiada que le digo, ¿vos podés dormir a la noche? O sea, ¿cómo llegan a su casa y miran a su familia, a sus hijos? O sea, porque está bien, hay un demente que les está diciendo que repriman a la gente, pero... Y me dice, sí, yo puedo dormir tranquilamente. Entonces, de alguna manera, hay algo ahí que a veces nosotros intentamos justificar, o no digo justificar, pero tratamos de buscar esa humanidad, y esa humanidad no está, ¿no? Son máquinas al servicio del poder, y ayer se demostró claramente cómo ejecutan cualquier cosa que se les diga. Si un día les dicen, salgan a matar a todos los reporteros gráficos, yo creo que lo podrían hacer, ¿no? Porque tienen un nivel de violencia y de ensañamiento que no sé si lo vi a lo largo de mí. Yo soy reportera hace muchos años, porque tuvimos otros momentos en la historia, pero este momento es demasiado crudo para salir a la calle, para documentar, para registrar. Yo creo que, no sé, siempre discutimos con muchos colegas y decimos, la fotografía no cambia el mundo, sinceramente, pero creo que aporta a revelar una realidad que están queriendo ocultar. Y si bien hay algo de la sociedad que está medio adormecida, ¿no?, de tanto ver imágenes donde pareciera que el otro no tiene importancia, yo creo que hay, no sé, ayer Matías Baglietto hizo un fotón de toda la policía diciendo Milei estafador, ¿no? Como que hay ciertas cosas que... Hay algo de la imagen que hace por lo menos cuestionar o pensar en que hay algo de todo lo que hacemos que tiene sentido. Creo que lo hacemos porque amamos la profesión, porque amamos comunicar, porque amamos dejar registro histórico y de memoria de este pueblo, básicamente. Sí, tal cual. O sea, no siempre lo logramos. Muchas veces las fotos en la calle, imagínense que... Entre las balas, los gases, o sea, muchas veces simplemente documentamos la represión, pero hay algunas veces que se da esa magia donde hay algo de lo simbólico que queda plasmado y que excede absolutamente las palabras o todo lo que se pueda decir del momento, que representan el pensar, el sentir de un pueblo. Entonces, por ahí es esa la magia de la foto. Esa foto es una síntesis, como hubo otras en otros momentos de la historia. Sí, igual todas tienen importancia, o sea, no sé, no podría decir alguna más o otra menos, pero sí, hay algunas que logran esa síntesis y creo que esa foto lo hace. Sí, a nivel personal me vengo un poco cuidando los últimos meses porque me lesioné una pierna. Quiero decir que también los reporteros gráficos cubriendo estas manifestaciones nos lesionamos mucho. Hay una compañera que tiene mala cintura, bueno. Pero sí, mi idea es seguir acompañando, obviamente, todas las luchas, que es lo que vengo haciendo desde que elegí esta profesión. Así que nos vemos en las calles.